Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 159, programa realizado en condiciones de calor extremo, que hemos comenzado con el dúo de Montreal Hang It Up. De su segundo álbum, Kicker in Tow, año 2002, ha sonado el corte View from the Ground. Show me the map of the world. El trío de Newcastle de Unitama, quienes acaban de publicar uno de los grandes discos de este 2023. El álbum se titula To Word y lo edita Gringo Records. Hoy hemos disfrutado el tema Stirrup. Bristol, Inglaterra, Animal Magic, de corta trayectoria, escuchábamos el tema Get It Right, que abre su EP de debut con el mismo título. Corría el año 1982. Cuarteto uruguayo Los Estómagos, con la canción Torturador, incluida en el disco con el que debutaron en 1985 y que lleva por título Tango que me hiciste mal. Right out. Continuamos en la década de los 80, ahora en el Reino Unido. Eran Again Again, un grupo que solo publicó un EP titulado The Way We Were, y donde aparece este Self-Employed. No necesita presentación el señor John Lee Hooker en uno de sus mejores discos, It Serves You Right to Suffer, publicado en 1966 por el sello Impulse. Hemos gozado con el tema de apertura Shake It Baby. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. When I first met you, Casi en el mismo periodo que el corte anterior, en 1968, Magic Sam Blues Band, quienes publicaban el álbum Best Side Soul, West Side Soul, donde encontramos la canción que acaba de sonar, That's All I Need. And there's no maybe, no matter what I try to say. The answer beneath you every day, cause you're sweeter than a breath of air. I feel so good if you were there. What you gonna call it? Sweet pie, that's your new name. Your new name. era Homer Banks con el tema Sweetie Pie. Evidentemente estamos también en los años 60. De Chicago, año 2013, The Nurse Novels. Del álbum Poof ha sonado la canción Waterbed. Underground, we now have to deal with our own self-destruction. We cannot live on the surface of our earth any longer. There is now pollution in every natural mineral and material taken from the land. We have truly become a vast wasteland. And now underground, how will we deal with our society of discrimination among people? Near to hell, it's just as well. What will become of our children? Underground. Stay. We'll all turn black, black, black, black, black. So who's to know? As a matter of fact, color, creed, and greed must go. The underground. The underground. Tercera parada rebosante de soul en esta peladilla, nada más y nada menos que el gran Curtis Mayfield, interpretando este Underground, que forma parte del maravilloso disco Roots, que vio la luz en 1971. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. También nos escuchan en las emisoras barcelonesas Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Y en Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Seguimos viaje. Thank you. era el quinteto liderado por Eric Dolphy con la increíble pieza GW, incluida en el no menos increíble álbum titulado Outward Bound y publicado en 1960. Y de un disco imprescindible del jazz a otro. Se trata del álbum publicado en 1961, The Quest, de Mal Waldron. Ha sonado el tema titulado Ducality. Y así vamos terminando esta peladilla que es la 159. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha. Un beso y hasta la próxima.